Más bonita, más coqueta, la dejamos como la que Familia, bueno, ¿viste? Hay que amarlo, hay que cuidarlo. Tres meses, cuidarlo. No, no, no. Buscarnos de que. Ya va, esto es pinchito. ¿Qué arman aquí, güey? Hay que ver, yo. Es por menos todos los que saben todos los días No, pero pues nosotros llegamos a la... vamos a salir para las 8. He venido armado y atropelado. ¿No está la mujer afuera? No, no, nadie. ¿Pagan mujeres o hombres? De los dos. ¿Ah, sí? Estamos en listos dispuestos para que lo cojan. ¿Ok? Hay unas personas, amigos, que traje hace como mes y medio y no han dejado de venir. Bueno, traje más, traje 6, pero de esos 6 nomás quedan 2. Y han estado constantes aquí en Soquemado. Entonces, me habían dicho este manito que le pagan unos 100 pesos, que queda un mes la persona. No sabía. Y aparte de eso ya, bueno, ya no trabaja aquí, no, sí, pero no sabíamos, ¿eh? Nunca me dijo ni nunca hemos aplicado este. Ah, no. No sé por qué le diría. No, oh, Dios mío. No, pues nos dijo todo. Dionisio, cabrón. No, pues ya no voy a traer gente. No, ya no trabaja. No, pues ya no voy a traer gente porque es mucha batalla convencerlos a que vengan. Es una lata. Luego se me quedan en el camino. Es como ¿no? traerlos a cuenta. Sí. No, está bien. Ándale, China. Algunas personas pasan que traen gente y les pagan un bono, ¿no? No sé. Nunca me ha tocado a mí. A ver. Eso no sé. Si les, si cuando les dicen sí, o sea, si les dicen, si me trae gente, así, por rumores, sabe. No, Dionisio me dijo a mí. Dionisio nos dijo a nosotros. Nada más como ya no está Dionisio, me dicen que no se puede, porque ya no está Dionisio. Pero que ya no va a traer. Eso estaba loco. Dionisio estaba loco. Bien. Apagar el celular nada más.